Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nos sucede a todos los humanos que tenemos nuestro talón de Aquiles, como el mito griego. Es decir, que poseemos algún defecto dominante que nos cuesta sacar de un día para el otro, lo cual nos suele doler si tenemos una recta conciencia. Tissot escribió una reflexión al respecto que dice: es al mismo tiempo honra y tormento del hombre que ha caído el no poder acostumbrarse a sus faltas. Es como un príncipe destronado sin ningún prestigio por culpa de sus primeros padres, pero en el fondo de su alma conserva siempre el recuerdo de la nobleza de su origen y de la inocencia que tendría que ser su patrimonio. Apenas puede contener una exclamación de sorpresa en sus caídas, como si le hubiera ocurrido una desgracia inmerecida. Se diría que era Sansón, agotadas sus fuerzas por la mano malvada que le cortó los cabellos. Le gritaron los filisteos: levántate sobre ti. Él se levantó, creyendo que, como otras veces, derribaría a sus enemigos, pero las fuerzas de otros tiempos le habían abandonado. Por muy noble que este sentimiento sea en nosotros, sus resultados son nefastos y hay que combatirlo. Como reflexionaremos, el desaliento es la pérdida del hombre, pero no podrá invadirnos si el asombro que sigue a la falta no le abre camino. Contra este peligro nos previene San Francisco de Sales, igual que otros doctores y otros sabios lúcidos. El obispo siempre se enternecía a la vista de las flaquezas del hombre. Decía: miseria humana, ¿hasta qué punto estamos rodeados de debilidades? ¿Qué se puede esperar de nosotros sino caídas? Todas sus palabras y todos sus escritos muestran que desde la cumbre de la santidad a que había llegado, veía con especial claridad, sondeando con mirada profunda, el abismo de miserias y de flaquezas que el pecado original había cavado en nosotros. Su espíritu abierto no lo olvidaba. Al tratar a las personas que acudían a su dirección espiritual, y no se cansaba de recordarles su condición frágil. Decía: vivís con mil imperfecciones, según me decís. Es verdad, hermana mía, pero ¿no tratás sin descanso de hacerlas morir? Es cosa cierta que mientras vivimos oprimidos por este cuerpo tan pesado y corruptible, siempre habrá en nosotros fallas que no podremos evitar. En otro lugar decía: te quejas de que en tu vida se entremezclan muchas imperfecciones y defectos, contrariando el deseo que tenés de perfección, de pureza en el amor de Dios. Te respondo que no es posible desprendernos del todo de nosotros mismos hasta que Dios nos lleve al cielo. No llevaremos cosa de gran valor mientras tengamos que cargar con el peso de nosotros mismos. Decía también: no es regla general que nadie habrá tan santo en esta vida que no esté siempre sujeto a imperfecciones? Aquí termina la cita. Pensemos en la necesidad de aceptar esta realidad para no caer en el desaliento, porque para cultivar una mayor humildad, confianza y no cesar de hacer lo que nos sale bien, aquello que consideramos como un bien que pueda ahogar el mal. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.